En Noche de Rock and Roll comienza la Sama Rockera. 30 minutos de rock canario. Rock canario. Vive Canarias Libre de Cualquier Estado fue un recopilatorio editado en vinilo de cuatro grupos canarios. La edición corrió a cargo de Fobia y de Alternativa GDP, Grito de Protesta, en el año 1993, de cuatro de las bandas, digamos, más activas del momento, a finales de los años 90. Los grupos que lo componen son Potaje de Perro, Garrote de Vil, Asco, Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora y Malformaciones Congénitas. De estas cuatro bandas, en la actualidad, a día de hoy, año 2013, Malformaciones Congénitas y Asco no han parado de tocar desde el momento en que se grabó este LP, y Garrote de Vil, que actualmente también están en activo, estuvieron parados pues mucho tiempo atrás, hicieron algún concierto entre el 2008 aproximadamente, y a día de hoy pues siguen tan activos como al principio, y al igual que combativos. Escuchamos a Asco, uno de las bandas, digamos, casi el responsable, ya que Carlos Eructos es el quien lleva Alternativa GDP. Y Asco es, evidentemente, pues su banda, ¿no? Es el vocalista de Asco. Habíamos hecho sonar ya uno de los temas que que incluye en este recopilatorio se llama Sal a la calle, y ahora pasamos con Garrote Billy y su tema Exorcismo. Sabía bien lo que ocurría, el suspiro de lágrimas siguió. No lograba ver la cara oculta, ya de su fruto se apoderó. Fue la noche más larga de su vida, la locura hizo su aparición, amparándose en mitología. Creía que un demonio la logró. Que oídos no estallarían, que ojos no se darían, que corazón no reventó. Estaban su madre y su tía arrancándole la vida. La locura hace su aparición, la cordura ya no tiene razón. La locura hace su aparición, la tortura ya no tiene razón. Sus gritos nos persiguen, su mirada nos se borró, su corazón inocente en vida continuó. Maldita sea mi vida, maldita la religión que inculca en nuestras vidas tal confusión. La locura hace su aparición, la tortura ya no tiene razón. La locura hace su aparición, la tortura ya no tiene razón. Junto con el disco se editó un fanzine donde venían explicadas tanto las letras de cada una de las bandas participantes como algunas direcciones de fanzines, distribuidoras, vamos, lo que por aquellos años, por aquel 1993, se movía dentro de la escena alternativa musical y cultural de las Islas Canarias. Además del Viva Canarias Libres de cualquier estado, incluía ese casi símbolo, se puede decir a día de hoy, el no pagues más de. En este caso fueron 800 pesetas lo que costaba este vinilo, el recopilatorio. La recopilación de Grupos Canarios volumen 1. Y digo volumen 1 porque luego a la larga se editaría un segundo volumen que este ya casi pasaría sin pena ni gloria y fue editado directamente en CD. Lo de Fobia en aquel momento se usó la edición a través de ellos, ya que el Alternativa GDP no tenía licencia para poder editar vinilos. Ya tú ves cómo eran las historias hace años atrás. A día de hoy, pues ya todo ha cambiado. Es mucho más fácil la edición. No hace falta que cuentes con ciertos recaudadores musicales. Bueno, más que musicales, económicos musicales. Seguimos hablando del recopilatorio Viva Canarias Libres de cualquier estado. Esto es La Zama Rockera dentro del espacio radiofónico Noche de Rock and Roll. Ahora nos vamos con Potaje de Perros, otras de las bandas incluidas. La única que ahora mismo pues ya no están activos, desaparecida, aunque los músicos que componían esta banda sí que siguen en activo. No todos, pero algunos de ellos sí que siguen tan activos y combativos también como siempre. La Conquista es el tema que incluía, uno de los temas que incluía Potaje de Perros en este recopilatorio. Pecado a los ojos de Dios y quieren que ignoremos nuestro pasado manchado de sangre de los que no se doblegaron y murieron por quitar libertad. Sentir la victoria, sufrir la derrota. Sentir la victoria, sufrir la derrota. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. No! malformaciones congénitas, desde Aruca, siempre tan activos, tan punk rock como siempre. Banda que, aparte de lo musical, de lo que le toca por la parte musical, también fueron, y bueno, y fueron y siguen siendo activos en relación a la edición de Fascine, Muévete Capullo y Datana, quiero recordar, fueron algunos de los que editaron formaban parte de malformaciones congénitas. Bueno, ya hemos escuchado los cuatro grupos, así que volvemos otra vez a empezar y lo hacemos con Asco y su tema Insumisión Total. Cuatro fueron los temas incluidos por cada banda, por parte de Asco, la banda que ya hemos escuchado dos, pues fueron Insumisión Total, Modales Finos, Sal a la Calle y Ocupa. Garroteville, en este caso fueron tres los temas incluidos, Mierda, Asco y Rock and Roll, Exorcismo y Alzados. Vamos a escuchar Mierda, Asco y Rock and Roll, de versiones a tiempo de Potaje de Perro y Malformaciones Congénitas. Siempre me ofreces tu amistad, te sonríes cuando me encuentras, pretendes clavármela por detrás. Sabes, te quise ayudar y pretendes darme la mano y el abrazo del oso me quieres dar. Comprendo que el mundo te haya golpeado, comprendo ahora la realidad, comprendo ahora tu filosofía, comprendo ahora pintar de matar. (Risa) llenas de sarcasmo, hacen daño con solo disparar. Das pasa en todos los juegos, quedándote al margen, siempre por detrás. La calaña de la cual eres parte juega a perder en todos los juegos, oculto bajo esos disfraces, intentando dar el pelo. Por la parte de Botaje de Perro fueron tres temas: La Conquista, Asesino y La Danza de las Marionetas. Vámonos con Asesinos. Continuamos en Viva Canarias Libres de Cualquier Estado. Es el recopilatorio editado en el año 1993 entre Alternativa GDP y con los derechos de Fobia desde Madrid. Políticos están podridos, los especuladores son unos mamones. Los que están flemas, todos son treguas, y este mundo es una mierda. ¡Compra el dinero! ¡Asqueroso! ¡Todo lo han acabado! ¡Asesino! ¡Compra el dinero! Bueno, vamos acelerando, ponemos el pistón a tope, cerramos la Sama Rockera, esos 30 minutos dedicados al rock canario. En esta semana hemos dedicado el espacio a Viva Canarias Libres de Cualquier Estado, ese primer volumen de grupos canarios, esa recopilación donde aparecían Garrote Vil, Asco, Potaje de Perros y Malformaciones Congénitas. Y con ellos, con Malformaciones Congénitas, vamos a cerrar. Ellos fueron cuatro temas los que incluyeron: Rebenques en la Cocina, El Quinto Sanguinario, José Luis Corcuera y Rebaño de Borregos. Rebaño de Borregos, ya lo habíamos escuchado anteriormente, y ahora vamos a cerrar este espacio de la Sama Rockera, también Noche de Rock and Roll, y también, claro está, este especial dedicado al Viva Canarias Libre de Cualquier Estado. El tema en cuestión es Rebenques en la Cocina. Esto es Noche de Rock and Roll, esto es Malformaciones Congénitas.